siempre sin parar. La rueda no deja de girar. Hoy aprendí cuál era mi verdad. Al ver el cielo en tu círculo.